Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y durante las próximas 4 horas con 17 minutos vamos a hablar de lo acontecido con nuestros queridos Rayos del Necaxa. Para ello no estoy solo. Tengo compañía desde la tierra de la gente buena. Mi ranchero favorito, mi compadre y amigo, Don Murdo Queras. Compadre, ¿cómo estás? Hello, hello everybody. Welcome to NPR. I'm very glad. It's always a pleasure for me to give you this warm welcome for a new episode this week to talk about Necaxa. So, welcome Necaxa Fellowship. 50% en inglés, 50% en español. ¿Cómo de que no? Hay que quedar bien con la nueva gerencia, dicen ahí los patrones. Entonces, Yo les dije a los patrones que íbamos a grabar, que si tenían algún mensaje, sugerencia mentada o algo, y pues nada más uno de ellos contestó. Waldo decía que el programa fuera en inglés. Yo digo, para agradar a la nueva gerencia. Sí, hello, Kate Upton. Hello. Sí, porque va a Longoria, pues respetos, ¿no? Respeto total. ¿Sí? Yo. Sí, pues sí. Pues no, pues ya Felipe, si con tenis, digo, no tanto por la situación del equipo y por las vergüenzas que nos hacen pasar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a platicar de eso. Pero, oye, pero ¿de qué estás hablando? ¿Vergüenzas? O sea, ya todo es maravilloso. ¿De qué estás hablando? Pues por eso, nomás lo hacen quedar mal a un hombre. No, pero ya, ve las opiniones, todo es maravilloso. Sí, no, pero mira, ¿cómo es la vida de veras? Pero no pasa nada, digo, mira, ya, esto no cuenta. Oye, lo que sí es que ya corrí a Juan Pablo Vigón de mi equipo, de la dinámica. Ya sé. Ya está fuera Juan Pablo Vigón del equipo. Pues si quieres empecemos hablando de ese partido, señor Taker. Ok, el pasado viernes, no me acuerdo qué fue, 9, viernes 9 de abril, a las 19:30 horas, si no mal recuerdo, Necaxa recibió la visita de los Pumas de la universidad, del Icy Dead People, diría alguien. Pues yo esperaba otro resultado, la verdad. Digo, Necaxa, pues no es que sea una maravilla, pero pues Pumas tampoco. Pero un estadio de Victoria que tenía oficialmente el 40% de aforo, 9,000 no sé cuántos aficionados, no, 8,099, si no mal recuerdo el dato que dieron en la transmisión, pero que estaba muy lleno para esa cantidad de gente. El resultado fue derrota, 1-0. Un gol de Pumas en los últimos minutos del partido, por ahí del minuto 80, 81, de Juan Pablo Vigón. Y San se acabó. Necaxa terminó muriendo de nada una vez más, en un partido en el que, sin ser brillantes, me parece que fueron mejores que el rival, en términos generales. No sé tú cómo viste el partido, ¿qué opinión tengas al respecto, compadre? Híjole, pues el primer tiempo una lágrima, bastante asquerosito el partido del primer tiempo por parte de los dos equipos, ¿no? Yo siento que se notó que esto era una pelea de ciegos con cuchillos, los dos topándose contra la pared, o sea, mal, el nivel, muy terrible. Creo que como que se les olvidó el envión anímico del que hablábamos, ¿no? Del partido contra Juárez, porque nada que ver, o sea, sí, de verdad, muy poquito mostró el equipo de Necaxista. Ya para el segundo tiempo, pues se fue un poquito con más ansia al ataque y tuvo oportunidades. O sea, la verdad es que tampoco sin exigir tanto a Talavera, creo que Necaxa lo buscó mucho más y sí fue muy evidente las carencias de este equipo, ¿no? O sea, ya cuando de verdad quisieron, pues no les alcanzó y como que se combinó para que nadie saliera en su día, como para intentar algo diferente. Por ahí yo siento que ya podría intentar pues sentar, por ejemplo, a un Kevin Mercado, que la neta sí corre mucho, tiene mucho fuelle y lo que quieras, pero lo que falla es, ya fue grosero en este partido, ¿no? O sea, sí fue muy, muy evidente. Y por ahí, no sé si sea cuestión como de físico o qué, pero no sé, por ahí un Carballo podría estar un poco más tiempo, ¿no? Yo lo siento que le dan poco rango de acción, pero no sé si es esto de que se esté adaptando a la parte física o qué. Digo, para lo que el comentario general dice es que esto es para ver a los jugadores, para que Memo Vázquez sepa con quién cuenta y con quién no. Y también, no sé, las modificaciones a la defensiva, también raras, ¿no? O sea, creo que esa amarilla que termina marcando a Idekel y lo relega. No sé si fue también para probar a Julio por esa banda de la derecha, pero pareciera que se le olvidó, ¿no? Cómo jugar en esa zona, perdiendo balones a lo tonto, no metía buenos centros, o sea, como que sí perdió ritmo con este tiempo que estuvo relegado del equipo y pesó para el rendimiento, ¿no? Del club, sobre todo hacia el ataque, porque te digo, perdían oportunidades y la continuidad en el juego, ¿no? O sea, se rompía mucho el ritmo de juego y pues, o sea, en general como que fue un partido feo y que se termina decidiendo por una jugada individual, hay un zarpazo del Puma que pues así tiene eso, ¿no? De un hombre insignia que es el todo pulmón, el capitán Bigón, y pues le pegó enorme, no hubo nada que hacer allá atrás y fin, se acabó, ¿no? O sea, eso fue como que muy poquito de todo, y pues con eso poquito pues no te iba a alcanzar para sacar los 3 puntos. Ojalá en Necaxa tuviera un jugador como Juan Pablo Bigón, ¿eh? A mí desde que estaba en Atlas es un jugador que me gusta mucho, presente por eso, la entrega que tiene. Aparte es buen jugador, desde luego, no es nada más entrega, ¿no? El partido coincido contigo en lo que dices de que fue feo, bastante feo en realidad. Y Necaxa, decía yo hace rato, fue mejor que el rival en términos generales. Sí, creo eso, pero también alguna así de peligro que digas, ya aquí anotamos, pues en realidad no. O sea, me parece que Necaxa, si bien en algún lapso de partido, en el segundo tiempo sobre todo, dominó y llegó, pues en realidad no generó peligro real sobre la portería de Talavera, ¿no? Yo sigo sin entender por qué Ian González juega tan poco. No sé si no le cae bien a Memo Vázquez, no sé si no le gusta, pero me parece que de los hombres en ataque es el que más te aporta, ¿no? Al menos desde mi percepción es así. Lo de Carballo, no sé si como tú dices sea cuestión física o algo, pero me parece que aporta en este momento nada. Los minutos que ha tenido ha aportado nada. Por ahí Aguirre tuvo un par de destellos que me agradaron. La semana pasada yo te decía a ti en corto que pintaba para muertazo. Ahora tiene un par de jugadas en las que me agradó. Habrá que ver también. Hay que considerar el mismo caso que Carballo, pues llegó tarde, ¿no? Entonces hay que considerar eso. Pero sí, el partido fue muy pobre. Quizá no es lo único positivo, igual que como sucedió la semana pasada en la presentación en el Estadio Azteca, es que si bien no es un partido brillante de nuestro equipo, pues al menos ya no es un partido tan horrible, énfasis en tan horrible como estábamos acostumbrados con el profe Cruz, ¿no? La verdad yo veo muy poco que destacar de este partido. Igual los cambios me dejan muchas dudas, no sé, por más que me digan que la tarjeta amarilla y que esto, yo no entiendo cómo sacas ahí de aquel Domínguez y metes a Mario de Luna, más allá de que puedas poner a alguien en la banda en sustitución de Idekel, o sea, en serio, y así lo puse en Twitter, sacar a Idekel para darle entrada a Mario es como cuando Pepe Cruyff sentó a Malagón para meter a parar a Fassi, o sea, no lo entiendo, y no tengo nada contra Mario de Luna, decía yo la semana pasada que dejó ya sus mejores actuaciones, ya fueron hace tiempo, o sea, ya no es la mejor versión de Mario de Luna, pero pues cuando tienes a Idekel Domínguez, pues no lo veo saliendo por una amonestación, o sea, tampoco es que nos estemos jugando algo muy importante, o venga un partido muy importante la próxima semana, ¿no? Entonces, aún si está amonestado y lo que tú me digas, si en determinado momento lo llegaran a expulsar, pues tampoco es para que te tires al drama y te pierdas del juego que te da por la banda durante 45 minutos, ¿no? Entonces, me parece que yo sencillamente no lo entiendo, salvo que hubiera habido alguna molestia física, alguna molestia muscular, no lo sé. Pero si fue un cambio por la amonestación, no lo entiendo. No, yo siento que tuvo que ver con esto de ver al jugador, ¿no? Porque no sé si estaría lesionado, no sé si en algún momento Necaxa lo mencionó así, pero pues creo que con Memo Vázquez creo que es el primer partido que juega, ¿no? O sea, y si bien venía siendo titular, ¿no? Por esa banda de la derecha, pues ahora, pues yo supongo que quería verlo ya en el banquillo Memo Vázquez, pues ponerlo ahí y yo creo que fue más bien por eso. Digo, porque además, si lo que quieres es que no afecte una tarjeta amarilla a tu lateral derecho, pues ahí tienes a Carlos Guzmán, ya está en la banca, ya tiene partidos en la banca y nomás no aparece, ya pónganlo a jugar, ¿no? O sea, si está ahí es porque está al 100 para poder estar a disposición del técnico. Y o sea, dices embargo, que no. Metes a alguien en la posición. Sí, o sea, ¿por qué arriesgar, no? O sea, y esto de que pues como quiera... Pues no se ha visto, Carlos Guzmán ha estado más desaparecido que el papá que se fue por los cigarros, ¿no? Al Oxxo. Y ya es momento para que alguien le dé oportunidad de mostrarse nuevamente, ¿no? O sea, si está cobrando, pues al menos que desquite. Pero no sé, o sea, yo creo que fue eso el movimiento de Julio para meterlo a la derecha y pues ya tener ahí al central a Mario de Luna, ¿no? Pero igual, por ejemplo, también está Jorge Aguilar y tampoco lo puso, o sea... Pero bueno, Aguilar, los partidos que tuvo, compadre, perdón que te interrumpa, oye, una pena lo de Aguilar, ¿eh? Exacto, o sea, ese es el punto, pues, que como sea, sabe que, o sea, si tu elección es Mario de Luna, es porque pues, él está viendo algo ahí adentro, ¿no? O sea, no sé si está queriéndolos ver o hacer probar como combinaciones, pero pues Memo, yo creo que él sabe qué es lo que le está dando cada jugador, ¿no? Yo creo que fue como ponerlos a prueba, a ver qué tanto rendía Julio como lateral derecho. Y a mi parecer, creo que no lo hizo bien. Ha dado mejores partidos, le hemos visto mejores actuaciones en esa banda de la derecha. Y ahora me parece que quedó, pues eso, como falta de ritmo, como que no estaba metido en el partido al 100%. Y ya adelante, pues, no sé, creo que el se lleva la noche Kevin Mercado, ¿no? Lo que falló en cuanto a pases, en cuanto a las decisiones, en el momento adecuado. Hubo oportunidades donde pudiste haber dado un centro, que prácticamente era un gol cantado. Luego la situación también del cambio de Maxi, por esta lesión, ¿no? Un pisotón que le dan fuerte. Me recordaba la jugada de Sebastián Córdoba, ¿no? Con selección, que vimos el boquetón que le pusieron en el pie. No sé si iba por ahí, que pues no se pudo recuperar. Y termina entrando Aguirre. Y, pues, lo que dices, ya lo vimos más tiempo. Pero sí se ve todavía muy, muy pesado, muy tanque ahí al frente, como para estar ahí de cazagoles. Y tuvo un par de ocasiones. Que bueno, supongo que tendrá que afinar, ¿no? Pero eran, sí fueron oportunidades buenas de gol, ¿no? O sea, se ve que tiene presencia, ahora falta afinar la puntería y eso solamente te lo dan los minutos y estar en cancha. Entonces, no sé, yo creería que es momento para que Memo Vázquez pues pruebe otras cosas, para que se atreva. O sea, ya cuando yo creo que con este partido ya se nos fue toda posibilidad de pensar en una reclasificación, entonces ya aprovecha para verlos con algunas variantes, ¿no? Ponen a algún otro de titular, a lo mejor ya ver a Rodrigo Aguirre de inicio, y o no sé, alguna combinación con Gian y Maxi, no sé, o sea, probar cosas distintas, que era lo que tanto, al menos yo, le criticaba al profe Cruz. Coincido, el torneo ya está perdido, ¿no? Incluso decías tú la semana pasada, que Memo Vázquez se curó en salud en su presentación y daba a entender eso, ¿no? O sea, a mí no me exijan este torneo y en parte lo entiendo, o sea, pues el torneo cuando él llegó estaba perdido, digo, tampoco es que le exijamos que, ay, que nos rescate, ¿no? Pero sí podría aprovechar de mejor manera estos partidos que quedan de lo que creo yo al menos, de lo que ha hecho en los últimos partidos. Bueno, ha estado en tres partidos, en especial especial en los últimos dos. Necaxa dejó mucho que desear. El partido contra Juárez, pues al menos vimos un Necaxa, desde mi punto de vista, mejor que el que vimos en el Estadio Azteca y mejor que el que vimos contra Pumas. Entonces, me parece, ahí sí coincido contigo, de ojalá aprovechar a estos partidos, que quedan tres partidos, si no estoy mal, pues intentando variantes, y como decías, para que él mismo sepa con quién cuenta y con quién no, ¿no? Más allá de quienes puedan llegar o regresar, como dicen, me parece que es importante y debiera atreverse a experimentar un poco, quizá. Sí, es que como que pareciera que el hecho de que Memo haya estado repitiendo alineación ya le garantiza ciertas cosas a los jugadores, y de pronto ya no lo vimos con el mismo nivel de entrega que con el primer partido, ¿no? Contra Juárez. Entonces, pues, varíale, ¿no? Que nadie se sienta seguro y que la competencia interna se dé. Ahora, yo siento que él mismo está viendo que sí hay... o sea, que el nivel no era tanta la camita, en realidad, sino que, pues, a lo mejor no había motivación o no había, mucho material humano con qué trabajar. Yo pensaría que sí, yo pensé que podía sacarle más, pero no sé, o sea, ya me hacen dudar de repente cuando ves este tipo de partidos en donde de repente no pasa nada, ¿no? Y se pierden balones muy sencillos, o no se toman las decisiones adecuadas, no sé, o sea, es, no sé si es como que falta de talento o que ya están viendo, pues, como sobrellevando nada más el resto del torneo, una cosa psicológica. ¿Tú cómo ves? Tiger. Te perdí, güey, ¿no? Ah, ya. No, pues eso, que que si de verdad son malitos o ya ven perdido el torneo y les vale tres pepinos. Oye, pero aún si, digo, algunos sí son malitos, pero aún si ya ves perdido el torneo, incluso tanto los buenos como los regulares, como los malitos, pues, digo, desconozco la situación contractual de cada uno de ellos, pero pues yo pensaría que voy a tratar de llenarle el ojo al técnico, ¿no? De cara al próximo torneo. Sí. Entonces, pues eso sería lo lógico. No sé, a lo mejor algunos saben desde ya que se van a ir y no les importa. A lo mejor algunos saben que van a seguir ahí, que van a seguir cobrando y que van a seguir jugando cuando ellos quieran y no pasa nada, no lo sé. Pero pues al menos sí esperaría un poco más de vergüenza deportiva de algunos jugadores. Digo, porque sí es como notorio, ¿no? Que hay algunos que es porque no les da, ¿no? O sea, ya no, o sea, ahí están a su tope y pues no. ¿Se llama Martín? Y hay otros que, pues no sabes, y en realidad pues le están echando la hueva y no les interesa o qué, ¿no? Pero pues, o sea, hay gente en la banca que ha tenido poca oportunidad. Que le echaron la hueva durante meses y ahorita como que están jugando mejor, ¿no? También, sí. Sí, pero pues no sé, o sea, esta gente como pues el Messi Acuña, ¿no? Del mismo que ya mencionaba Carlos Guzmán, o sea, que ya están ahí en la banca y pues no ven momento, o sea, no han visto oportunidad para mostrar algo. No sé, Jan González, por ejemplo, se ve que él quiere aprovechar las que le la dejan, ¿no? Y se mete y se involucra. Ya lo que le alcance de talento, pues ya es otra cosa, pero sí, o sea, sí se ven diferencias, ¿no? Ahora, por ejemplo, un Fernando Arce, por ahí, que no ha recibido tampoco mucho chance para una segunda oportunidad, o en los entrenamientos, pues tampoco se lo han ganado también. Entonces, o sea, eso es lo que está... Te digo, yo como que de cierta manera confío en el criterio de Memo Vázquez en ese sentido, de poner a los que él considera que están en mejor momento, y si esos son los que están en mejor momento, pues dices, ¡ay, Dios mío! ¿No? Si andamos carentes, ¿sí?, de ciertas cosas. En fin, el resultado, pues digo, ya el resultado a estas alturas del torneo y con la situación, pues no importa mucho, pero Necaxa otra vez vuelve a ser sotanero general, eso no es bonito. Y lo que decíamos hace, bueno, cuando todavía estaba el profe Cruz, creo, antes de la llegada de Memo Vázquez, cuando Centellas tiene más puntos que el primer equipo, pues algo está mal, ¿no? En el primer equipo. Digo, con Centellas, perfecto, está bien. Pero con el primer equipo, sí, algo está mal. Oye, y la situación ya incluso había gente que empezó a hablar lo del porcentaje, ¿no? En la porcentual, insisto que pues no es, a lo mejor no para este torneo, no para este año futbolístico, pero el que sigue, a lo mejor sí ya nos empieza a meter en problemas, ¿no? No problemas, pero sí estás perdiendo algo del colchón que tenías, ¿no? Sí, digo, ahorita está en posición 12. ¿Cuántos pagan multa? ¿Los últimos tres? Los últimos tres. Ajá. Entonces digo, todavía tienes cuatro lugares ahí como de colchón. Pero Ahora, pues. hay que considerar que el próximo torneo se eliminan dos torneos viejos, digamos, ¿no? Ajá. Sí, Entonces, ahí es donde es muy volátil de un inicio de torneo a otro. Puede ser muy volátil. sí, considerando el torneo pasado, que pues no fue muy bueno, y este que pues está siendo también complicado, pues es donde se puede poner distinta la situación del porcentaje. Y sí, o sea, empezar a ser un problema, pues. Sí. No, no, o sea, que te preocupe. Ahorita no nos preocupa, pero el próximo año, si las cosas siguen así, pues sí va a suceder, o Es sea. que vas a empezar más comprometido que como estás ahora, porque el próximo año vas a empezar con lo de la temporada 19-20 y la 20-21. La 19-20 fue aquel torneo en el que estuvimos a un poste de la final, ¿no? Ajá. Pero el 19-20, esa fue la primera parte de la temporada. La segunda fue el torneo que se paró. Necaxa no estaba bien, es cuando cesan. No, es cierto, se mantiene Poncho Sosa, pero Necaxa Ajá. no estaba haciendo un buen torneo. Aparte de ese clausura 20, son los partidos que fueron de 6 puntos este torneo, ¿no? Y perdiste muchos de esos partidos, incluido el de Pumas, por ejemplo. Ajá. Entonces son oportunidades de sumar en ese ejercicio 19-20 que dejaste pasar este torneo. Y pues la 2021 ha sido un desastre total, ¿no? Exacto, sí. Entonces, sí, ya se nos viene una seguidilla de torneos con muy poquita producción y ahí es donde se puede poner complicado, sobre todo considerando que, pues, por ejemplo, Gallos Blancos está haciendo un buen torneo en esta ocasión, y abajo está Mazatlán, ¿no? O sea, abajo de ahorita de Necaxa están Gallos Blancos, Mazatlán y Tijuana. Que sí, Tijuana, pues ahí está haciendo el paro. Mazatlán le ha costado trabajo, ¿no? Ahí se ha mantenido en una medianía, siendo la franquicia más nueva. No sé si heredó el porcentaje, supongo, ¿no? De Monarcas. Sí, Lorena. Y hay que recordar que aquella vez que nos quedamos a un poste, Morelia también se quedó en semifinales, ¿no? Ajá, entonces, digo, se va a poner medio complicada ahí la zona de abajo. Y todavía están abajo, pues, Juárez, Atlas y San Luis, ¿no? Que son los que seguramente tendrán que desembolsar una buena lana al final de este año, si es que se mantiene esta. Es que no se las Si perdonan, es que no ¿no? se las perdona, ¿no? Ahora que si se las perdona, pues ya dices, bueno, pues ya es una pachanga, ¿no? Hagan lo que se les dé la pinche Sería gana. ya lo de abolir el descenso y ascenso, pues lo voy a decir en un término políticamente correcto, es una mamada. El que todavía perdonaras las multas que pusiste en lugar del descenso sería peor, ¿no? Sí. Que bueno, ahorita al rato retomaremos este tema, pero sí, o sea, ya si eso sucede, pues ya, ¿no? Tranquilos todos y vamos a disfrutar del viaje porque pues ya a nadie le va a importar un carajo. Bueno, básicamente. Pero sí, entonces pues tranquilos, por lo pronto ahorita no tenemos esa bronca. Si acaso lo que nos preocupa es esto, del cómo juega el equipo, cómo se está involucrando el jugador con el momento que sigue el club y el trabajo que esté haciendo la dirección técnica, ¿no? Memo Vázquez y su equipo de colaboradores, a ver cómo terminan este torneo y qué tanta creatividad le puedan echar. Porque pues ha sido un Necaxa muy tradicional, 4-4-2, sin muchos movimientos, ahí cada quien sabe, hace lo que. No sé si les dijo, no, a ver. Vámonos a las bases y ya sobre eso a ver qué sale, ¿no? Pero se ve muy predecible, a tratar de sacar algún esfuerzo individual, pero no se ve nada innovador por parte ahorita del trabajo de la dirección técnica, sino pues es sobrellevar estas últimas fechas. Al menos Que así al final de parece. cuentas, sea como sea el desenlace del equipo, pues creo que el que menos culpa le podemos echar es a, sin duda, a Memo Vázquez, ¿no? Sí, ¿no? No podemos decir que la mala temporada, en ningún escenario podríamos decir que la mala temporada es su culpa. No, pues no, pero también, no sé, o sea, O sea, ver qué conclusiones pueda seguir sacando. Lo que sí es que yo sí mantengo que de repente, pues, sabe a qué juega, ¿no? O sea, te digo, a lo mejor nada, nada espectacular, nada innovador, pero al menos ya los jugadores como que entienden por dónde tienen que correr y hacia quién tienen que buscar y qué función cubre cada uno. Y eso, pues, al menos, aunque sea muy rudimentario, pero se agradece porque ya ni eso estaba pasando, ¿no? Pues sí, aunque tampoco vamos a aplaudirle ahorita a todos al unísono, porque van 3 partidos, han perdido 2 y el otro lo ganaste, pero con un gol al minuto 93, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahora a ver qué sigue. Y pues eso, Necaxa en la última posición general, que también pues no es agradable, básicamente. Podemos tan simple como que ponemos la tabla de cabeza y vamos arriba. Y levantando muertos, ¿eh? Porque los Pumas con esto pues ya se meten en zona de reclasificación, combinado con el resultado de Tijuana, pues ya están ahí cerca a revivir. Por ahí decían los patrones en la semana, en el grupo de WhatsApp, que les había sorprendido que los dos pensáramos que se iba a ganar contra Pumas. Les decía yo, pues es que Pumas es también es mierda. Les dije así, yo, ya sabes cómo se me da a veces el francés. Les decía yo que Pumas también era mierda. Ah, no, hablé como gringo. Pero pues no. Pero lo de Necaxa, sí, me estoy poniendo en modo. Pero bueno, pues Necaxa tampoco hizo mucho, a decir verdad. Es que ves, o sea, la tabla general y de la mitad para abajo es así lamentable, ¿eh? O sea, ya son más los equipos, creo, que están padeciendo el torneo que los que están tratando de hacer algo interesante. Creo que hasta el 7. Ponle tú que a León, que también viene de abajo, se ha levantado, pero Toluca viene a la baja, ¿no? O sea, ya de ahí para abajo el Gallos Blancos, que más o menos se han querido defender, pero tienen subidas y bajadas. Mazatlán, que no dabas un peso y luego empezaron a tratar de recuperar el camino. Y ya de ahí para abajo te digo, pues, Tijuana, Pumas, Tigres, Pachuca. O sea, son más malas que buenas noticias. Y como te digo, parece que se contagia este asunto en el resto de la liga del mal fútbol. De acuerdo. Bueno, pues vamos de una vez a lo que sigue, señor Taker. Vamos, no sé qué es lo que sigue. Ah, pues Necaxa juega el... ¿Vamos a hacer pausa o ya nos seguimos? Bueno, sí, deja de cambiar cassette por cualquier cosa. No vaya haciendo. Venga. Ok, esto es un programa raro de esos grabados en no sé cuánto tiempo. Esto ya lo habíamos platicado, pero nadie lo escuchó porque el programa se murió solito. Se perdió. Llegó al limbo de los podcasts NPR y Podcast PR. Así que va de nuevo. Desde luego no vamos a decir lo mismo que dijimos, porque al menos en mi caso yo ya no sé ni qué dije. Pero bueno, el viernes a las 19:30 horas, este viernes 16, Necaxa recibe la visita del Querétaro en el Estadio Victoria, en partido de la jornada 15 del Guardianes Clausura 2021. Compadre, ¿qué podemos esperar del partido? ¿Qué esperas tú de la visita de los Gallos a Aguascalientes? Pues, no sé, ya uno no sabe a estas alturas qué es lo que pueda pasar. La verdad es que Querétaro ha sido un equipo que a veces sí, a veces no, y nomás naranjas agrias. Entonces, como que según anden de humor, ¿no? Como que se levantan, se motivan, ahí andan a media tabla, digo... Te decía hace rato que un equipo donde la figura es Sepúlveda, pues como que de qué se puede esperar, ¿no? Y sin embargo, estoy seguro que ya el viernes ahí vamos a estar sufriendo y con el rosario en la mano, a ver si no nos pasa Jesus eso. In the mouth. With the Jesus in the mouth. Porque además, Querétaro de repente, no sé, y como que yo tengo esta idea de que le va mejor, cuando enfrenta a Necaxa le va mejor cuando es en Aguascalientes, que cuando es en Querétaro. Al Rayo se le acomoda a veces mejor la cancha de la Corregidora. Y pues, como que otra, no sé, digo, yo diría otra pelea de ciegos con cuchillos, pero Creo que Querétaro anda un poco más motivado, ¿no? Buscando incluso como si fuera, o sea, ya está instalado en zona de repesca, pero podría ser en dentro de los lugares de los primeros 8, ¿no? O sea, entonces, no sé, ahí es donde sí siento un poco de temor, la verdad. La cosa es que todos los equipos de la liga han sacado resultado de Aguascalientes, compadre. Pero Querétaro, fíjate, si de por sí Necaxa me deja dudas sobre lo que nos puede ofrecer de una semana a otra, en parte por lo que nos ofrece de una semana a otra, Querétaro igual me deja dudas. Yo no sé qué Querétaro vamos a ver. Si bien es cierto que, de hecho, que es casi una generalidad en el fútbol, ¿no? Los equipos hacen fuerte de local y cambian cuando salen. Los últimos dos partidos de Querétaro fueron de local, tuve oportunidad de ver los dos. El primero me arrepiento de haberlo visto porque fue más aburrido que un partido de Necaxa, del Necaxa del Profe Cruz, contra Tigres. Ese día perdieron 1-0 en un partido en el que no pasó nada hasta el tiempo de compensación que anotó Tigres. Y el domingo, el partido contra Santos, pues con muy poco Querétaro le ganó a Santos. Una mala tarde de los laguneros. Yo pensaría que debía haber ganado Santos, pero ofreció muy poco el equipo lagunero. Entonces, te decía, con muy poco Querétaro le ganó a los de Torreón. Y entonces no sé qué esperar. Bien decías hace un momento, pues Querétaro como que es un paso para el frente, uno para atrás. A veces sí, a veces no. Y pues así es difícil hacer un pronóstico del partido, ¿no? O sea, en el papel, quizá en la balanza, si ponemos el corazón con los nombres de los equipos, pues pensarías Necaxa de local le debe ganar a Querétaro. Pero no sé cómo vamos a ver a Necaxa de cara al último tramo del torneo. No sé si Necaxa está pensando en sumar puntos, o si está pensando en probar jugadores, o si está pensando en que pasen esos tres partidos y olvidarse de la pesadilla que fue este torneo. Sí, es difícil, difícil pronosticar algo, ¿no? Eso porque también mismo Necaxa, pues ya uno no sabe si va a seguir motivado, si quiere demostrar o si no. No sé si eso sí quedó, ese comentario sí quedó grabado, pero eso de que, o sea, ya se les olvidó las ganas de triunfo o qué, o sea, o si va a ser, no sé, experimentar con alguna otra alineación, no sé, es diferente y pues eso va a depender de lo que quiera, qué tanto lo quiera Necaxa. Ya, Querétaro, pues, no creo que sea un equipo que te imponga ritmo o porque incluso Necaxa no lo ha permitido, ¿no? O sea, contra otros rivales, incluso el mismo América, pues le pudiste poner tu ritmo de juego, pero bueno, a final de cuentas. También falta que Necaxa tenga el talento para finiquitar esos partidos, es lo que le ha faltado, ¿no? El poder ponerse en son de mando y de verdad agarrar las riendas de los encuentros con resultados. Falta, pues ya poco para que termine el torneo, no sé si pues estén todavía con ganitas de intentar eso o alguna cosa más. Y pues por otro lado, pues Querétaro tiene algunos nombres conocidos. Gente Sí, exnecaxista. ¿No? Por ahí. son cuatro lo suficientemente hombres para verse, perdón, cinco lo suficientemente hombres para verse, haber vestido la camiseta de Necaxa alguna vez. Ninguno tiene, me parece, una gran historia con el equipo. Cuatro son jugadores, uno está en el cuerpo técnico. Son Dani Cervantes, que es el que más historia tiene por cantidad de juegos. El que decías tú, el muerto de Sepúlveda, que cada que lo veo me acuerdo de aquel penal con Chivas. Ridículo. Eric Vera, que decíamos en el podcast NPR que fue y no fue, o sea, en la grabación anterior, esperando que esta no se pierda, decíamos que jugó prácticamente fue parte del, decías tú, que el equipo histórico, ¿no? Que era Claro. uno de los históricos junto al Perrito Sánchez, ¿no? O me parece el último partido de temporada regular en ese torneo del ascenso y los 8 partidos de liguilla. Y después por ahí todavía tuvo algo de actividad en el torneo de regreso a primera división. El otro, ya no me acuerdo quién es el otro jugador. Doldán, el Ah, paraguayo. bueno, Es que también estuvo 3 días, compadre. Sí, también. Alexis Roldán, pues tampoco tiene una gran historia, de hecho ni siquiera nos alcanzan los dedos de una mano para los partidos que él jugó, ¿no? Con Necaxa. Oye, pero Dani Cervantes, pues es canterano, él salió de aquí, además es hidrocálido, todavía de repente se le ve cuando ya su equipo no está en acción, viene al Victoria y se ve al equipo, entonces como que pues sí, no nega la creencia, fíjate. Pero sí, no, yo no tengo nada contra él, pero pues decías tú que era de esos jugadores cumplidores, pero hasta ahí, ¿no? Tampoco, me parece que tampoco figura, pese a que es el que te decía, el que más historia tiene. En este momento estoy abriendo otra vez el archivo taikeriano, porque hace rato lo abrí para dar números de todos, pero bueno, mientras lo abro, mientras lo encuentro, que ya lo perdí, no le di borrar, ¿verdad, compadre? Espero que no. Ah, ya lo encontré. Este, por el bien el de otro todos. Es en cuerpo técnico. El cuerpo técnico José Antonio Castro, ¿no? El gringo Castro. El gringo. Que es de esos jugadores que a mí me gustaba, pero que no es bien recordado por el aficionado necaxista, ¿no? Me parece que de esos a los que la camiseta amarilla les pesa en cuanto a la percepción que tiene el necaxismo sobre ellos, ¿no? Sí, surgido de las fuerzas básicas de la AME, y pues estuvo en ese torneo de descenso, ¿no? El segundo, donde ahí yo recuerdo que en algún partido lo sacaron de cambio y salió bien caliente, ya se andaba tirando golpes ahí con Sergio Bueno. Sí, yo la verdad no me acuerdo de eso, pero sí me acuerdo del gringo Castro disputando todavía ese primer torneo en el ascenso, ¿no? Que fue Apertura 2011, el torneo, te decía, el torneo de en el que se retiró Pablo Cuatrochi, con la hermosa playera de Mil Rayas, recordábamos esa hermosísima camiseta que alguna vez vistió el equipo. Oye, y el gringo Castro, que incluso, fíjate, le alcanzó para ser seleccionado nacional en algún momento, sin poder meter un centro bueno, la verdad, es que increíble. Tanto así como que ninguno, no me parece. No era su mejor virtud. Decías hace rato que decíamos, estabas viendo, me parece tú, la ficha de Querétaro, bueno, la página de Querétaro dentro de la página, valga la redundancia, de Liga MX, y decías que qué viejo se veía el gringo Castro, ¿no? Ya no quise hacer ese chiste otra vez. Me sentí... Pero lo dijiste con todo y que eres más viejo que él, compadre, porque él está solo en el cuarto piso. Bueno, pero yo no me veo y él sí. O sea, es que lo vi y dije, ah, ¿de veras sí es? Ya muchas canas, muchas canas. Hasta en la barba, ¿no? La barba casi blanca. Perdón. Mira, el archivo de Ikeriano dice que Alexis Roldán, ¿sí se llama Alexis? Ajá. Sí, Alexis Roldán estuvo en 2020 en Necaxa, estuvo nada más un torneo. De hecho, es el torneo que se termina parando, si no mal recuerdo. Jugó solamente 5 partidos, 445 minutos. Marcó un gol, eso sí, me acuerdo, el partido contra Toluca en el MSU 10. Uh-huh. Qué partido que se ganó, por cierto. ¿Quién más dijimos? Maldita sea, es que estoy... Ya te dije. Vera. Pero había otro con A, ¿no? Ángel Sepúlveda. Ah, sí, el muerto este. Sí. ¿Cómo se llama ese güey? Ángel Sepúlveda. Estuvo en 2019 con el equipo. Jugó 19 partidos. Ay, espérame, se me movió aquí. Ya estoy borrando aquí nombres, ¿no? 19 partidos, 1,432 minutos. Marcó 2 anotaciones. Y falló miserablemente un penal contra las Chivas, que con ese penal hubiéramos liquidado ese partido que terminamos empatando al minuto 95. El otro es Eric Vera, me salta de iniciar antes, pero bueno, ya estoy en la E. Eric Vera estuvo en 2016 con Necaxa, decíamos el torneo del ascenso y el primer torneo ya de regreso. Jugó 13 partidos, no marcó goles, pero sí tuvo 3 amarillas. Dani Cervantes, ese es el que te decía, el que tenía más historia, entre 2010 y 2015 jugó 116 partidos, de los cuales 108 fueron como titular, 9,671 minutos disputados, esto es en liga solamente, 7 goles, 45 amarillas y 4 rojas. Te digo que era medio leña, ¿verdad? Sí. Bueno, es todavía, yo creo. Sí, y la que robaron su coche apenas en Querétaro, ¿no? Ah, sí, Pero bueno, ese chisme no sí, me hace un supe. par de semanas, creo. Y el otro, el gringo Castro, es el otro, que es, hay que decirlo, desde luego ya no es jugador, es en el cuerpo técnico de Querétaro, es auxiliar técnico del Piti Altamirano. José Antonio Castro, él estuvo en 2011, decíamos los dos torneos, el de descenso y el primero allá abajo. Él disputó 24 partidos, 20 de ellos como titular, 1904 minutos. Pues sí, entonces, Dani Cervantes es el que más tiene, pero yo al que voy a ver es a Tony Valencia. ¿Cómo no? ¿Sí vas a ir? No sé. Sí me da culo todavía, pero digo, me da miedo, pero pero no sé, pues es Tony Valencia, quién sabe después. Bueno, lo que queda de Tony Valencia, ¿no? Bueno, pues sí, un poco, pero. Y tampoco es como que vaya a poder buscar una firma porque pues COVID y así, no creo que haya Menos. chance. Menos todavía, pero pues no, igual por la tele, todavía. Okay. No sé si tenemos algo más de Querétaro o es momento de partir a otra sección antes de que este episodio, esta parte del episodio desaparezca otra vez. Pues no, nada más así, o sea, ¿te atreves a dar un pronóstico entonces con Querétaro? Ah, pues no me voy a comprometer, compadre. Pues no se pierde. O sea, Si es que. y va a ser un partido de pocos goles, en mi opinión. O sea, un 1-1 o un 0-0. 1-1-0-0 o 1-0, si acaso. Ya te decía que por ahí Necaxa lo saca ahí con alguna situación rara. Por ahí una revisión del VAR, si quieres. Yo creo que lo va a ganar. Ya le toca. Por favor, por piedad. Por piedad. Pero ya le tocó hace como 25 jornadas. Pero bueno. Pues vamos con Centellas. Ok, Centellas, sábado 17, es decir, nos podemos ligar, fíjate, viernes por la noche el primer equipo, pues ya se va uno a la fiesta y regresa en vivo a ver a Centellas, sábado muy temprano, bueno, no tan temprano, pero sí temprano para horarios habituales de fútbol, 10 de la mañana en el Club Atlas Colomos, en Zapopan, las Centellas visitan al Atlas de Guadalajara. Un partido que creo yo va a ser complicado y que creo yo que sí podemos hablar de una derrota presupuestada, porque Atlas lo está haciendo bien, ¿no? Este torneo en la Liga MX Sí, Femenil. estábamos revisando que, pues ahorita en la competencia Tigres, ¿no? Las chicas de Tigres están en primer lugar con 33 puntos, pero abajo le persigue la Legión Tapatía, ¿no? Con las Chivas que están en 30 y el Atlas que está también en 30. Entonces, quizás por diferencia de goles, pero están a 3 puntos. Digo, ahí entre Atlas y Chivas se pelean el subliderato. Por diferencia de goles, pero pues están a 3 puntos con Tigres, o sea, ya no hay tanta distancia de como estábamos acostumbrados, ¿no? En que se llevaba la liga, a veces era pelea de dos entre las regias, Rayadas y Tigres, por ahí viene el Monterrey, o sea, en cuarta posición, entonces tiene un puntito menos que las Margaritas, ¿no? Las académicas del Atlas. Entonces, está padre. Yo te decía que veo interesante este torneo para la Liga Femenil porque ya se abre un poco más la competencia, ¿no? O sea, no sé si las de Monterrey están bajando su ritmo, pero el dominio ya no es tan holgado, pues, con el resto de los equipos, ¿no? Por ahí va a ser una liga interesante porque viene Pumas empujando, Pachuca, que siempre es un equipo pues, que intenta, y ahora Toluca, que también se anda metiendo en esa zona. Fíjate, América anda hasta la posición número 9, o sea, está buscando todavía posiciones de liguilla, pero sí se ve muy distante con 20 puntos, a diferencia de los 33 de Tigres, ¿no? Entonces, va a estar bueno este cierre de torneo, me parece, pero sí, o sea. Esto para decir que el partido que Centellas trae encima esta semana, pues sí se ve muy complicado. Sí, van a partir con esta etiqueta de víctimas. Y pues yo supongo que a tratar de aguantar el cero lo más que se pueda, ¿no? O sea, sin cambiar mucho el parado táctico, creo que se van a enfocar a defender y ahí por velocidad tratar de sorprender en alguna ocasión ahí a la arquera rojinegra, pero sí se ve pues una derrota presupuestada, ¿no? Para esta jornada 15. De hecho, el partido luce complicado hasta para verlo, ¿no? Sí, ¿dónde lo vamos no, a ver? No por ahora, desde luego, sino porque la transmisión es por TVC Deportes, que creo que son 47 personas en el país las que tienen TVC Deportes. Sí, no sé, pues deberían abrirlo. Yo creo que a TVC hasta, si lo abre abierto, si lo abre el público por Facebook, creo que es más, garantiza más audiencia que simplemente por la televisora, ¿no? Por el canal. Sí, de acuerdo. Desde la TVC Deportes no hay en la Ciudad de México, así que pues yo ya me llamaba, a no ser que alguien me comparta un enlace, pero bueno, esperemos que Centellas rasguñe algo de la visita a Guadalajara, pero pues si no, al menos que vendan cara a la derrota, ¿no? Sí, ya un empate sería un gran resultado. Vamos a ver cómo se da el partido, ¿no? Ya, digo, a final de cuentas hay que jugarlos. Y si en una de esas las encontramos cansadonas o crudas o algo, pues igual y puede ser, ¿no? ¿Alguna vez te acuerdas? ¿Alguna vez que tú, cuando eras muy optimista con Centellas, hace, no sé, un par de años quizá, ¿te acuerdas aquel partido con Chivas en el que Chivas iba primero o segundo lugar? Uh-huh. Y Centellas, pues era Centellas. Y Centellas fue ahí, ganó en Guadalajara 2-1, ¿no? Un partido en Verde Valle. Ajá, sí, sí, pues esas cosas. Con dos goles de Ana Huerta. Sí, que después pues eso le sirvió para que se la llevaran para allá. Y ahorita creo que anda en Cruz Azul, Ana Gabriela sí, Huerta. Sí, está en Cruz Azul. Sí. Bueno, entonces Centellas, ¿algo más con Centellas o es todo? Pues nada más, déjame hacer un cortecito, no nos vaya a pasar lo mismo. Continuamos. Bien. Dicen que las cosas pasan por algo, ¿no, compadre? En varias ocasiones nos hemos quejado de que alguna decisión del equipo, por ejemplo, la última vez cuando anuncian el cese del profe Cruz, nos fregaron un programa, ¿no? Acabamos de grabar y después de eso anuncian la salida del profe Cruz, por ejemplo, pero es algo que ha pasado muchas veces, ¿no? Sí. Ahora, sí. Este programa que se perdió solito, ¿eh? No, sí digo que sí, así sucede por ser lunes a veces, ¿no? Okay. Este programa que se perdió solito, pues evitó que nos mataran otro programa de esa manera, ¿no? Habían estado circulando rumores hace un par de semanas de que Necaxa estaría en venta, de que posiblemente Red Bull lo compraría, y ya sabes cómo es todo el mundo que se tira el drama. Luego ya hablaban de que íbamos a ser los Toros Rojos de Red Bull en Aguascalientes y no sé qué, tal, y que el escudo y que el nombre y tal. Y ahora este lunes surgió otra versión, que hay un grupo de inversionistas en el que figuran por ahí Mesut Özil, Eva Longoria, Kate Upton, algún pitcher de grandes ligas, no sé, un grupo que es dueño o tiene acciones en el DC United y en el Swansea City de Inglaterra, bueno, aunque es equipo galés, pero es de la liga inglesa, uh-huh. Se hablaba de que podían comprar el 50% de Necaxa, ¿no? El club ya emitió un comunicado al respecto, gracias a que no quedó grabada la otra parte del episodio. Podemos hablar de ambas versiones, ¿no? Lo de la venta del 50% y lo del comunicado del club. ¿Con qué empezamos, compadre? Pues mira, en orden de aparición, surge esta nota, ¿no? Por ahí hay varios medios de comunicación que lo replican, porque en una página que habla de negocios en los deportes, se hablaba de como que inversionistas americanos o estadounidenses, para ser más precisos, ya veían la posibilidad de meter inversión en la... Lo manejaban como el NFL mexicano, la NFL mexicana, ¿no? Que es la Liga MX, por el nivel de impacto y que tiene en cuanto a la gente que lo sigue, ¿no? Y que a pesar de las crisis que quieras y de lo que haya sucedido, siempre la gente sigue viendo el fútbol, ¿no? Y tan es así que pues, se ha democratizado esto de los medios también de comunicación. Ya no solo es Televisa y TV Azteca, sino que ya vemos muchos partidos por otros canales de paga, ¿no? Privados. Y abiertos también. Y abiertos, sí, o sea, muchas más opciones de para ver tus partidos, incluso o sea, que un mismo partido se pueda ver en varios canales, ¿no? Y lo manejaban como que esto, que este grupo de inversionistas que tenía ya algunas acciones en estos equipos que mencionabas, ¿no? Del DC United y del Swansea City, ahora querían incursionar en la Liga MX. Me llamaba la atención que, por ejemplo, lo que hablábamos del descenso que se quitó y o sea, este poco riesgo que significa el que no desciendan los equipos, resulta atractivo para los inversionistas. O sea, a final de cuentas, es una inversión donde sabes que la gente lo va a ver y que no, o sea, salvo estas multas que decíamos, que incluso quién sabe si se hagan, pues es poco riesgo para inversión, ¿no? Considerando el nivel de impacto que pueda tener y que de repente la situación económica, esa medida y el que la situación económica de los equipos se transparente de cierta manera ha ayudado para que los inversionistas extranjeros pues volteen a ver la liga como una posibilidad. Y creo que entonces eso es lo que se ha estado buscando, ¿no? Eso aunado a la esto de el mundial compartido con Estados Unidos y Canadá, la unión de la MLS que también se ha manejado como hacerlo como una liga conjunta, pues hace que todo esto vaya en favor de esto, de esta posibilidad, ¿no? Pero pues, la gente como que no lo agarró la onda, ¿no? Como que otra vez se reavivaba esta idea de que Red Bull quería comprar al equipo. Y bueno, ya después surge, tras la réplica por varios medios de comunicación formales, serios, digamos, en nuestro país, pues es que sale el comunicado de Necaxa, ¿no? Que de hecho, primero fue lo de Red Bull y ahora esta otra, ¿no? Que de hecho, ¿te acuerdas cuando se habla de Nissan, que llega Nissan como patrocinador? También hubo quienes especularon que Nissan iba a comprar al equipo y que aquí, que allá. Yo creo que puede ser positivo no el hecho de que vendan al equipo, porque eso siempre ya sabes, es arma de dos filos, ¿no? Más allá de las cláusulas que puedas poner. Pues el dueño, a final de cuentas, cumplido cierto lapso de tiempo, puede hacer con el equipo lo que quiera, ¿no? Eso implica, desde luego, cambiarle el nombre, cambiarle el escudo, lo que tú quieras. Entonces, me parece positivo el hecho de que se hable y que haya posibilidad, si es que en verdad la hay, de tener inversionistas, ¿no? A fin de hablar de refuerzos, de mayor capital en el club para invertir en infraestructura. Quizá no está mal el equipo, ¿no? De hecho, tiene de las mejores instalaciones del país, a decir verdad. Pero sí, el equipo ha adolecido en cuestión de presupuesto para refuerzos, ¿no? Y eso, ahí es donde se refleja la cuestión de las ventas. Necaxa, ¿por qué vende? Pues porque necesita ingresar dinero. Digo, tampoco es que Necaxa sea el equipo más popular o el mejor negocio. Entonces, si hay un grupo que quiere invertir, pues eso siempre va a ser positivo, me parece. Siempre que no, incluso si lo quieren comprar, está bien. Siempre que no implique un riesgo de desaparición para el equipo o lo que te decía, que le cambien el nombre, que le cambien el escudo, lo que sea, ¿no? La identidad del club como tal. Pero ¿qué dice el comunicado, Taker? Así a El grandes comunicado, rasgos. bueno, lo de Red Bull lo desmintió el equipo en algunas declaraciones San Román hace un par de semanas. El comunicado que dice el equipo, que publica el equipo el día de hoy, bueno, el pasado lunes, dice: a nuestra afición y medios de comunicación, en relación a las inquietudes originadas por los rumores que han circulado en distintos medios sobre una posible venta, queremos aclarar que Club Necaxa no se encuentra en venta. Asimismo, nos complace hacer de su conocimiento que tras un año de arduo trabajo y distintas reuniones, estamos muy cerca de cerrar una inversión estratégica histórica para nuestro club y para el fútbol mexicano. Aprovechamos esta sociedad que cuenta con una amplia experiencia dentro del fútbol, operando clubes importantes a nivel internacional, la cual nos fortalecerá para llevar a nuestra institución a los lugares donde merece estar. Perdón, este momento marcará un punto de inflexión importante para el futuro inmediato de nuestra institución, preparándonos rumbo a los primeros 100 años de existencia. No cambiaremos de nombre, ni de sede, ni nuestros colores. Club Necaxa seguirá operando bajo la misma administración que tomó las riendas en 2014, consiguiendo el ascenso y consolidando al equipo en primera división. Hoy más que nunca, reiteramos nuestro compromiso con Aguascalientes, nuestros patrocinadores y sobre todo con nuestra fiel y gran afición necaxista. Atentamente, Club de Fútbol Necaxa. Lo cual me hace un poco de sentido con lo que decía la nota. Porque, digo, lo que decían en esta página en Estados Unidos es que de repente la diferencia que hay entre los equipos pues pesados económicamente, ¿no? Lo que hablábamos de Monterrey, de Tigres, que tienen como que empresas detrás, y de equipos con ubicados en ciudades más pequeñas, como lo es Aguascalientes, y que no tienen una fuerza así económica de una empresa que lo sustente, pues hacen que de repente se haga mucha diferencia en cuanto al nivel de competición, ¿no? O sea, que sí está marcada las ambiciones o los planes a donde puede alcanzar un equipo con una plantilla más reducida en relación a las que están dominando de repente las ligas, ¿no? El mismo Cruz Azul, pues es mucha inversión y ahora se ve. Digo, así ha sido hace mucho tiempo y se ha visto con en estos últimos años en donde ha estado liderando la competencia. Así como América y los que ya mencionábamos, ¿no? Entonces, eso. Y además, el hecho de que hay mucha, también les interesa el que haya mucha afición en Estados Unidos que sigue la liga. O sea, al final de cuentas, Univision y Televisa por eso hicieron esta mezcla de TUDN, ¿no? Porque saben que hay un mercado importante en Estados Unidos, hispano, que consume la Liga MX y que pues ellos son los medios que se la proveen. Y también Telemundo lo hace, ¿no? O sea, son las cadenas más importantes hispanas en Estados Unidos que transmiten partidos de la Liga MX. Entonces, el que los mismos americanos les interese, pues, ¿en qué se va a ver reflejado esto? Pues también que al club le interesa inyectar economía para sus ambiciones al centenario, y eso me parece que serían buenas noticias. Si ya lo están planteando así, entonces quiere decir que hay algo ahí, ¿no? Que tal vez no sea como tal una venta del 50%, pero sí una inyección de capital por parte de estos inversionistas y que también marquen un momento histórico, ¿no? Porque no sé si sería la primera vez que inversionistas extranjeros se vean involucrados con un equipo mexicano, Taker. La verdad no sé. No creo que sea la primera vez, pero pues no es algo muy común si es que ha sucedido, ¿no? Por ahí en la nota se mencionaba al grupo Orlegui. Ajá. Pero no sé si tenga también injerencia internacional. La verdad no sé. Pero acá lo interesante es que el equipo, en este comunicado, habla de inversión, ¿no? Y incluso habla de un grupo con experiencia dentro del fútbol, operando clubes a nivel internacional. Entonces, me parece que no está muy alejado de estos rumores, aunque el club aclara pues, que no es una venta, ¿no? Pero sí inversionistas que, vaya, que vendrían a inyectarle dinero al equipo, pues sería positivo. Ahora, eso pues también, a lo mejor hace algunas semanas David Medrano lo adelantaba, ¿no? Que de cara al centenario. Ah, sí, tú ningunía hasta aquí a donde iba. Es que de cara al centenario, Necaxa iba a invertir fuerte. Pues aquí, este comunicado oficial del equipo, que seguramente ya todos vieron, pues nos habla de eso también, ¿no? De una inversión, y también mencionan eso, del centenario. Entonces, creo que pueden ser buenas noticias. Sí, sí, sí, pero ahí ya está mucho más aterrizado, ¿no? O sea, el decir, no, pues sí le van a invertir para, bueno, no vamos a repetir lo que dijimos en el episodio pasado, pero sí, no sé si sea, digo, porque Necaxa también, esta directiva, me queda claro que no da paso sin Guarache, ¿no? O sea, se hablaba de que faltaba ya nada más el visto bueno por parte de la liga para que se diera este movimiento, se autorizara aquí en México. Y yo creo que, no sé si esta manifestación pública de decir sí está sucediendo algo de eso, pues sea una manera de meter presión, ¿no? Porque pues pues ya se está casi quedando por hecho de que va a suceder. O sea, al momento en que Necaxa publica esto y dice que eso está pasando, aclarando que no es una venta, que no se va a cambiar la identidad del club y lo que quieras, pues ya es como que, dude, es real, está sucediendo, va a pasar, ¿ok? ¿No? O sea, no sé qué tanto también sea tan cierto que dependa de que la liga lo autorice. Ahora, también podría ser el hecho de que esto ya esté cerrado y están nada más afinando detalles para hacerlo, presentar esta situación públicamente, ¿no? Sí, quizás una primera señal sería en pretemporada, la próximo periodo digo, además de los fichajes que se puedan dar, uh-huh. seguramente vamos a ver partidos de pretemporada en territorio americano, en todo caso, ¿no? Me imagino. Si eso te das, sí sería lógico pensar eso, ¿no? Por ahí hacemos nuestro clásico contra el DC United o algo así. Sí, que sería muy diferente al Mineros de Zacatecas, ¿no? Sí, también, sí. Pero bueno, habría que esperar, aunque, como dices, el solo hecho de que el equipo se pronuncie al respecto, porque es positivo, ¿no? Porque el equipo bien podría decir, esto es falso y punto, no es un rumor infundado, el equipo no está en venta y hasta ahí. Pero ya cuando el club te da, sin entrar específicamente en detalles, te da información, más información, pues como dices, es seña de que algo está pasando. Uh-huh. Sí, porque no son de mucho de estar dando señales falsas. O sea, sí, no es nada más de no es cierto y ya. Ajá. Sí, normalmente prefieren, es más, ni siquiera desmentir rumores, ¿no? Ni siquiera son de ese estilo. Son de que, pues, hasta que no sea, pues, no se dice. Y pues, si eso sucede, pues, no sé, ya cada quien como lo vea. A mí, en lo personal, me parece algo positivo e interesante. A ver qué tanto, cómo lo manejan también hacia la toma de decisiones, ¿no? Porque, de cierta manera, pues, si ellos están interesados, pues, no creo que sea una, para jugársela a estar dispuestos a perder, ¿me explico? Ajá. Como que si le están apostando sí. Es porque le van a invertir para que sea algo productivo. Exactamente. Sí, pues nadie mete su dinero a algún lado pensando en voy a perder dinero, ¿no? Digo que entonces, por ejemplo, habla de que ve un proyecto que trabajándolo, desde luego, les puede generar ganancia. Que yo te iba a preguntar, o sea, tú que si sigues más la MLS, ¿cómo anda el DC, por ejemplo? Lo mismo me preguntaban los patrones hace rato. La temporada pasada sí fue una pachanga, me desconecté por completo. Pero el DC United suele ser en años recientes el equipo de media tabla, ¿eh? Tampoco es de los que esté peleando el título. La verdad, no sé, la temporada pasada no sé cómo les fue. Entre que se suspendió después de 3 jornadas y luego hicieron el torneo MLS Is Back y luego recortaron la parte final de la temporada cuando se reanudó. La verdad, no. Eso sumado a que mi Atlanta United tuvo la peor temporada de su historia, pues no estuve muy atento. Y la nueva temporada de MLS comienza este viernes apenas. Entonces convendría estar al pendiente a ver cómo andan y ver si hay algún jugador que nos... Tienen ahí a Wayne Rooney. O estaba Wayne Rooney. No, creo que ya no está. No, ya está retirado, ¿no? Creo que ya sí, retirado. Me imagino que ya. Pero fíjate, o sea, no estoy diciendo que vayan a traer a una estrella de ese nivel en algún momento a Necaxa, ¿no? Pero pues, digo, no creo que para el DC United Wayne Rooney haya costado 3 pesos. Sí, no. No, pues ojalá que sí signifique, ¿no? Que, o sea, que sí sea para inyectar capital y que las decisiones, ahora también eso, o sea, que las decisiones terminen siendo acá. El equipo de visorías y de cazatalentos de Necaxa pues no le ha ido del todo mal. A lo mejor teniendo un mayor nivel de presupuesto, pues puede armar algo interesante también, ¿no? A lo mejor en vez de chilenos empezamos a traer gringos, compadre. Pues también no estaría tampoco tan mal, ¿no? Habrá que ver qué sucede y bueno, positivo que ya haya un comunicado oficial por parte de Necaxa. Pues ahora esperar a que las cosas sucedan. Coincido. Al menos es positivo que haya un pronunciamiento y vaya, respuesta rápida a estos rumores por parte del club. Bueno, Pues yo creo que ya vamos a los comentarios, ¿no? Ok, ¿vamos a hacer corte o seguimos? Pues hagamos corte, porque ya estoy muy ciscado. Por si acaso, ¿no? Va. Ok, vamos ahora a la gustada sección de saludos mentadas y reventadas. Compadre, ¿qué tienes en www.pasionrojiblanca.com.mx? En el post del episodio anterior se armó ahí como que anda la gente muy sensible, mucho respondedera. Sergio Maris Mitchell, así como los reggaetoneros que cantan diciendo su propio nombre, o las bandas, ¿no? Los cantantes de banda que también lo hacen. Bueno, Sergio Maris Mitchell comenta: Sergio Maris Mitchell, estos partidos que restan son los más importantes debido a que hay partidos de 6 puntos. Tijuana, Atlas, no estoy seguro si el Pumas, esperemos que ganen y se juegue la repesca con el Atlas. Bueno, esto supongo que previo al partido, ¿no? Contra Pumas. Y después le contestaba el Chore: hola Sergio, si partidos de 6 puntos, Tijuana, Atlas y Pumas contra Querétaro es normal, por increíble que parezca, Necaxa en 4 partidos se disputa 21 puntos. Vikingo Necaxa, qué razonamiento tan más tonto. Partido de 6 puntos. El que gana, gana 3 puntos. Y el que pierde, pierde 3. Por lo tanto, 6 puntos. Se disputan solo 3 puntos, no 6. Si hay ganador, ese se los lleva y el otro los pierde. Total, 3 puntos en disputa, no 6. Con este tipo de raciocinio, con razón, México no termina de pagar la deuda externa. Yo no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero... pero bueno, ahí las matemáticas se habla, no sé pues, si hablan por la cuestión de del descenso que hablábamos, ¿no? De los porcentajes y eso. Me imagino que sí, pero esos partidos de 6 puntos no es de que en temas porcentuales no es de que ganas 3 y los 3 que pierde el rival, sino que a raíz del torneo que se suspendió, este torneo, bueno, esta temporada, el torneo pasado y este, había partidos que literalmente te daban 6 puntos en la tabla porcentual, ¿no? Es decir, los partidos que no se jugaron. Me parece que el de Pumas era uno de ellos. O sea, si ese torneo que se suspendió, pongo el ejemplo, Pumas iba a visitar el Victoria y ya no se jugó, en la siguiente visita de Pumas al Victoria, es decir, el partido que fue el viernes, se disputaba 6 puntos. Pero eso se jugaron en el torneo pasado, ¿no? Es que depende, necesitabas la misma condición en cuanto a localía. Ah, ¿sí? O sea, si ese torneo que se suspendió a Pumas le correspondía visitar el Victoria. Ajá, que era el caso. Ajá, que era el caso, era hasta este torneo, porque el torneo pasado Necaxa visitó CU, entonces ahí no aplicaba la cuestión de los 6 puntos. Ah, era okay. Como cuestión de la porcentual, reponer la visita, vaya, los puntos en la misma condición, ya sea local visita, ¿no? Ah, ok, esa no me la sabía. Ah, entonces pues sí, entonces este caso sí era así. Uh-huh. Ok, Harry S. Stamper, qué chingón eso de los mexicanos, inauguramos los partidos de 6 puntos, en ninguna otra liga del mundo existen, somos pioneros, veremos cuánto tardan en copiarnos la Premier, el Calcio y demás. Y luego emojis riéndose, fuerza rayos. Pues así como que... Oye, ahora que, siguiendo con eso, antes cuando la clasificación a la liga era por grupos, sí se hablaba de partidos de 4 o de 6 puntos, ¿no? Porque... En tu grupo será directo, vaya, contra los de tu grupo, tu competencia para alcanzar puestos de liguilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí se hablaba de, no partidos que te dieran más puntos, sino se hablaba, y a eso es a lo que se refiere, que eran los 3 que ganabas tú y los 3 que perdía tu rival, ¿no? Tu rival directo. Cuando los torneos se hacían por grupos, exactamente. Rayo SDG dice: estoy de acuerdo con que son partidos de 6 puntos. Todos los rivales que restan buscan la repesca, al igual que el Necaxa. Bueno, el Atlas ya casi clasifica, pero si queda último en la porcentual puede salir de repesca a pesar de quedar entre los primeros 12. Los 3 puntos que gana el Necaxa son 3 puntos perdidos para el otro equipo que compite por llegar a la repesca. Total, 6 puntos. Lo que no pasa en ninguna otra liga del mundo es que un equipo que es penúltimo de la tabla, faltando 4 jornadas, pueda todavía aspirar al campeonato. Y Jarrés Stamper le decía, comentario de Anonymous... le contestaba, ¿no? Lo mismo. Luego de que en las últimas semanas se hablara de que el conjunto de los Rayos del Necaxa de la Liga MX podría ser comprado por la empresa de bebidas energéticas internacional Red Bull. Todo parece indicar que esto no sucedería, pero ahora nuevamente esta posibilidad ha vuelto a tomar mucho ruido. De acuerdo con información revelada por Fernando Ceballos de Bein Sports, Red Bull sí tendría las negociaciones muy avanzadas para poder comprar a los Rayos del Necaxa dentro de muy poco. Como ven, vuelve a surgir el rumor, pero ahora más fuerte. Atentamente, Take de Monterrey. Take, no Taker, sino Take. No le alcanzó para la R, compadre, ni de alcance. Qué raro. Pero bueno, pues ya quedó claro que no, ¿no? O sea, ya está. Es que también eso es lo chistoso. O sea, alguien que saca un tweet que dice que así va a ser, de repente tiene más credibilidad que cuando el club te dice oficialmente, no es cierto. Uh-huh. Y siguen preguntando. ¿Te acuerdas que Alex que Alex era periodista y él nos hablaba muchas veces de la necesidad de hacer una nota, ¿no? Uh-huh. Entre eso, la necesidad de hacer una nota que tienen a veces y pues, los que pues, quieren tener las exclusivas, aunque no sean exclusivas, pues es muy fácil decir, esto, y de ahí haces ruido y ya. Hasta, ya ves que ahí en esos tiempos la gente hasta pelea por likes, ¿no? Uh-huh. Ray Is dice, si ya he dicho que Televisa sigue siendo el dueño y los tinajeros prestanombres, y mi punto de vista, que si lo van a vender más, no creo... Que sí lo van a vender, mas no creo que cambien el nombre. Solo le agregarían Red Bull más el toro del logo. Pues ya es algo diferente, ¿no? Esto sí sería cambiarle la identidad al equipo. Sí. Soy un rayo más, comenta. Se dice por ahí que a lo mejor traen a viejos conocidos. ¿Qué les parece este tridente de delanteros? Edson Push. además Push, así como de empuje. Brian Fernández y Mauro Quiroga, acompañados por Dávila y Salas. Medios Cabrera, Claudio Baeza, Chicote Calderón y Felipe Gallegos. Lateral derecho Kevin Mercado. Y lateral izquierdo Carlos Guzmán, porteros. Marcelo Barovero, Malagón y el tercer portero Hugo González. ¿Qué opinan? Pues que no tienes defensas. ¿Cómo? Pero tiene el hipster él solito, compadre. Ya con ese tenemos. Y, bueno, y pone tres porteros, entonces a lo mejor sí. Sí, la armamos. No, pues está bien raro. De ahí tu alineación de 15. Pero él sí se creyó esa de que si no hubieran vendido a fulano y a fulano. Ya todos los que tendríamos. Sí, exactamente. Sí, no, no. A ver, tranquilos, hombre. Gigas, el necaxista tejano en casa, dice: el día que Necaxa deje de ser Deportivo Necaxa y nos quiten nuestro tradicional escudo, ese día ya no seremos el mismo equipo. Pues sí, de acuerdo. Uh-huh. Harry Stamper regresaba y decía, ¿y eso en qué cambia la noticia? Independientemente de quién sea el dueño, ¿se vende o no? Y ya que estás tan bien informado, te agradeceríamos que nos saques de la duda. Fuerza Rayos. Pues ya quedó claro que no se vende. Gigas. Mira, se me sorprendió es el que afirma que Televisa sigue siendo dueño y los extranjeros son prestados nada más, ¿no? Pues ahí teorías conspiratorias. Gigas regresaba y decía, pues ¿qué creen? Necaxa con el supertécnico Guillermo Vázquez no pudo ganar otra vez, carita triste. Yo vi lo mismo que con el profesor Cruz, sigo viendo lo mismo, el plantel es chato, el plantel es ínfimo, no tenemos calidad, pero bueno, el torneo ya se nos va a terminar y ahora sí que los directivos sean más inteligentes a la hora de invertir en refuerzos. Otra cosa, ¿en serio creen que alguien ahorita está interesado en comprar a Necaxa? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, me muero de la risa. No sé. Pues a lo mejor no comprar, pero ya vimos que en invertir parece que sí, ¿no? Yo si tuviera el dinero sí lo compraba. También, compadre. Sí. Entonces, es más, vamos a hacer una convocatoria para hacer la vaquera. Sí, y hacer la vaquera y lo compramos nosotros, ¿saben? La gente sabe que nosotros no le cambiaremos ni el escudo, ni el nombre, ni le pondremos una camiseta sin franjas rojas, ¿no? Una cooperativa. Ay, pregúntenle a Guadalajara cómo le fue con eso. Les traemos a Alex Aguinaga de técnico. Ay, pregúntenle a Cruz Azul cómo les va con su cooperativa. Bueno. Sí, es una pacha. Vikingo Necaxa dice, qué bien, Gigas, ojalá y se te cumpla. Entre paréntesis, lo del me muero de risa. Para el bien de todos los que tenemos que leerte tanta pendejada. Bueno, pues ya no se pongan así en ese plan, Vikingo. Pues cada quien su opinión. Y es lo que hay en el sitio, señor Taker. Ok, Tita. Hashtag de podcast NPR. Valdo Flores, arroba mega del Raven. Creo que Potello lleva más goles en este torneo que Mauro Quiroga en todo su tiempo en San Luis y Pachuca juntos. Piensen lo que tengan que pensar, ahí se las dejo. O sea, Valdo vino a ningunear al comandante, ¿no? ¿Eso entiendo? Básicamente. Muy mal, Valdo. ¿Pero en cuántos torneos, Valdo? Por favor, no te pongas en ese plan. Pues, no, pero él habla de más goles en este torneo que los que tiene Mauro en San Luis y Pachuca. Ah, no, bueno, pero es que San Luis y Pachuca también, ¿cómo comparas, por favor? Pues sí, Valdo. Valdo, cámate, por favor. Cámate. El mismo Valdo dice, otra que me pongo a pensar, vamos a decir que regresan Brian y Mauro. ¿Estarías tratando de rehabilitar la habilidad goleadora de Mauro con un socio que literalmente estás rehabilitando? A lo mejor me estoy adelantando mucho en Fantasylandia, pero ¿es sano eso? Pues es que literal sería tener una rehabilitación, ¿no? Parece. Ahí mismo, y hago una pausa porque lo estoy abriendo, es un hilo de Baldo. Él dice, traer a uno de los dos si lo veo factible, la ramita de olivo para la paz con la afición. Y veo más factible a Brian. En fin, a ver qué pasa. Lo cierto es que se ve a leguas, que ya inició la pretemporada, y no es necesariamente malo, creo que es lo que tienen que hacer. Coincido, o sea, no, bueno, coincido en la parte de que parece que ya empezó la pretemporada, y pues eso me parece que puede ser positivo, ¿no? Pues sí, o sea, lo que decíamos, ver quién sí y quién no para el siguiente torneo. Botepower, arroba Botepower, dice, ya empezó el lleno de odio a echarle la culpa de todo al Memesías. En jugadas puntuales hay que recriminarle al jugador, y en el gol de Gio la culpa es de la distracción de Cabrera en la marca. Ya la poca reacción y los malos cambios sí serían sobre Memo. Le voy a hacer una pregunta a Botepower. Sí, es Cabrera el que se equivoca, pero ¿quién puso a Cabrera en el campo? Gracias. Él mismo dice, chale, ya ven, es culpa suya por decir que el resto del torneo lo tomarán como pretemporada. Literal, así se sintió con todo el primer tiempo, y ya para el segundo metes a los suplentes a ver qué hacen. Esto creo que fue del partido contra América, ¿no? Me imagino. Pues es que aplica para los dos, ¿no? Bueno, sí, pero con todo en el primer tiempo, en este de Pumas, no creo. Ok, hablando de Centellas, el mismo. Hablando de Centellas, ya lo habían mencionado, creo. ¿Creen que se deberían quitar las estrellas en los escudos y solo contabilizar las que vayan ganando las escuadras femeniles? No sé siquiera si sea posible, porque hay escudos que las tienen incluidas dentro del mismo. Yo creo que no. Pues las estrellas que tienen los escudos, pues en realidad son ya parte del escudo, ¿no? De un escudo. Y pues la institución es la misma. No sé qué piensas tú. Sí, yo creo que es la misma casa, ¿no? Ya lo que se vaya sumando. Más bien sería ver si las estrellas que se ganen en la Liga MX se puedan sumar al... No sé. Sí, no está tan loco el debate. Habría que ver qué hizo Tigres, por ejemplo, ¿no? ¿O qué ha hecho Guadalajara con eso? Ok. Pues creo que nada, pero... Así que diga que seguro estoy de que no hicieron nada, pues no. Habría que ver a detalle una playera, por ejemplo, del equipo femenil, cómo está el escudo, ¿no? Uh-huh. Del escudo femenil de Tigres, por ejemplo. Ok. ¿Ahí estás? Sí, ¿qué más? Ah. Bote Power también, él sigue, dice, ja, ja, ja, no se pasen, ya no es el camote o la basura. Ahora lo que suena de fondo es un payasito. Nomás sonaba el chillido de lo que se me figuraba la nariz del payaso. No sé a qué sonido se refiere, compadre. Es que se escuchaba un... una cornetita. ¿Esto qué? ¿De dónde salió? ¿O qué? Pues no sé, allá por tu casa. ¿Quién sabe quién vendía qué? Ah, no ha sido el pan. Tal vez. A lo mejor, fíjate. Y en este comentario ya lo habíamos leído hace rato en la parte perdida de este episodio. Y fue con un timing impresionante. Si lo planeamos, no nos sale. Porque cuando lo estaba leyendo, llegaron los tamales. Sí. Continúa Bote Power, dice: siempre es entretenida la plática de antojitos en cada ciudad. En Shelbyville, los tacos usualmente son los típicos de bistec, chorizo y pastor de mentiras. También donde venden de cabeza, tripa, lengua y demás. Ay, las gringas no faltan, pero acá de suadero no existen. Pinche Shelby, me caí. Pero bueno, dice, ya más típicos de San Luis son las enchiladas potosinas, los tacos rojos y la comida huasteca. Ah, y obvio, sí son bichos raros los que siguen pidiendo quesadillas sin queso. Para eso pidan tacos, chingada madre. Que no es lo mismo, entiendan. No es igual. Ay. Luego, ¿por qué el chilango les dice paisano? ¿Ves? Ay. Nos provocan, fíjate. Pero bueno, este comentario vino a relación decíamos, del delicioso contenido Patreon de la semana pasada, que estuvo bueno, y el grupo de Patreon en WhatsApp, toda la semana fue delicioso en ese sentido. ¿Se mantuvo acá? Sí, estuvieron ahí toda la semana, todo el mundo compartió que hoy comí tacos, que hoy que esto, que lo otro. Ya se están planeando ahí reunión de Patreones. Taquera. Claro, para cuando se pueda, ¿no? Por ahí del 2025. Para el aniversario, para el centenario. Para el centenario. Oye, espero yo que para el centenario ya esté todo normal, ¿no? No vaya a ser que sigamos igual, compadre. No, espero que sí. Y sea centenario a puerta cerrada. No, ojalá que no. Ok, continúo. Bote Power todavía dice, ah, qué padre anécdota de Murdoch. Voy de nuevo. Ah, qué padre anécdota de Murdo que eras con máscara sagrada. Oye, ¿y en esa convocatoria sí les pagaron a los ilustradores o fue como los libros de la SEP? Aquí se nos perdió el programa. Sí, ahí terminamos. Justo cuando yo te decía, que vi hace un par de semanas o hace una semana un tuit tuyo en relación a lo de la SEP, en el que usaste un hashtag que decía, la ilustración se paga. Le pagaron a Máscara Sagrada, bueno, no a Máscara Sagrada, a los ilustradores, ¿verdad, Mordo? No, por supuesto que no, pero aquí nadie está pidiendo sesión de derechos. Cada quien se queda con su ilustración, nomás no la prestaron para exhibirla en una exposición. Es muy diferente. Es diferente. Ok. Ahora, ¿por qué a mí no me pidieron ilustración? Todavía ni te conocía, yo creo. Bueno, eso y que no dibujo, ¿verdad? Que no también. Dibujo, pero bueno. Rafa Arellano, @are-ruiz, dice, chismecito. Rayovan siendo mencionado en el contenido de Patreon de Podcast NPR. ¿Será acaso un Patreon secreto? ¿Por qué ahora será anónimo? Tal vez después de pasar por Mordoqueras, ya no le gustó la onda. ¿Beneficios de ser Patreon? No, pero es que están peor que ventaneando, me cae. O sea, ya armando acá todo el chismecito. Y lo peor es que se propagó, Taker. Sí, no, de hecho, desde la cuenta de PR, ¿quién maneja esa cuenta, eh? Porque desde la cuenta de PR decían que también mencionamos por ahí a Carlos Arias y a Gotti, ¿no? Ajá. Y sí es cierto, sí los mencionamos. Uh-huh. Entre otros, ¿no? No solo ellos. Sí. Pero fue chisme para Patreones, nada más. Es lo malo de los para los Patreones. Exactamente. Rafael ya continúa y nos pone el falso guacamole. Tiene un sabor parecido al aguacate, pero una consistencia diferente. Está hecho a base de calabaza, tomate, cilantro, cebolla y chile jalapeño. Nomás para que sepan cómo bañar a su lechón. Hashtag beneficios de ser patrón. Y nos pone una foto de aquel llamado falso guacamole, ¿no? El guacamole que no tiene aguacate. Ajá, exactamente. Tan popular aquí en Aguascalientes. Sí, que te digo, ese falso guacamole en Aguascalientes, lo tienen prácticamente en todos lados. Uh-huh. Me late mucho, el sabor está bueno. Este es bueno. Y aquí también, en realidad, en varios tacos, en algunos, bueno, sí, varios, pues también hay guacamole sin aguacate. Regresa a Bote Power y dice, jaja, condenado Murdoch. Le cortaste justo cuando Taker se estaba acordando del albur. Por cierto, yo no tengo muchas anécdotas con luchadores. Solo les puedo decir que Dr. Wagner Jr. y Atlantis son unos tipazos y que el Hijo del Santo es un mamón insufrible. Tienes razón. Cuando me acordé bien cómo era el albur, cortaste la grabación. No, pero, sí. Pero bueno, respecto a lo de Wagner y Atlantis, pues para mí son putines. Y el Hijo del Santo, pues no es putín, pero pues no sé. Con el Hijo del Santo, sí, alguna vez me acerqué, no es cierto, con él no tanto, con su señora, alguna vez en una función de esas que les platicaba de VIP, estaba en la mesa de al lado su señora y Blue Demon le estaba poniendo una chinga al Hijo del Santo, pero de esas que dices, ¡ay! Sí. Y la señora se acercó y me dijo algo y estábamos platicando y así junto a mí, ¿no? La señora, pero con el Hijo del Santo creo que nunca me he acercado, con Atlantis... Sí, alguna vez me acerqué y sí, me parece que sí es de esos que que no se va hasta que no se toma la última foto, ¿eh? Al menos ese día así fue. No sé si tú qué opinas o si te has acercado a ellos. Fíjate que, por darte un ejemplo, ¿no? En el caso de, te platicaba de esta exposición que hicimos, donde tanto Máscara Sagrada como el Super Muñeco nos hicieron el favor de ser padrinos y de cortar el listón. Fue el mismo día, ese evento, que la que organizó por ahí la gente de Comicase con el Hijo del Santo. Y uh-huh. nos platicaron que en esa exposición donde estuvo el Hijo del Santo, llegó, dio las palabras de bienvenida y se fue. O sea, había una cantidad enorme de gente y ya ni siquiera se quedó, pues, a ver ni siquiera la exposición, porque eran puras ilustraciones basadas en la figura del Hijo del Santo o del Santo, como de tal. De hecho, hay un tomo, de hecho yo lo tengo, que editado desde luego por Comicase, que tiene todas las ilustraciones de la exposición del Santo. Exactamente, de ese mismo día nosotros estábamos también, digo, por coincidencias y no supimos, o sea, nosotros pusimos una fecha porque era la que tuvieron disponible el lugar donde expusimos y coincidió, o sea, no fue para hacer mosca ni nada. Y resultó que, por otro lado, nosotros con Máscara Sagrada y el Super Muñeco se quedaron hasta el último momento, hasta que la última persona les pidió foto y... ¿Para los tacos, no? Y ya después pues, los llevamos a sus casas, ¿no? Pero sí, sí fue muy diferente. Es que el Hijo del Santo también es rockstar, pues. O sea, es mucho más asediado y así. Se entiende. Pero la verdad no sé cómo sea tenido un trato. Por ejemplo, Blue Demon también es de los que se queda hasta el final. Al menos las dos veces que he estado yo cerca de Blue Demon Jr. es de los que se queda hasta el final. Hasta que ya no hay nadie, vámonos. Uh-huh. Sí, con Blue Demon también llegamos a hacer una exposición en la tienda que tiene ahí en Álvaro Obregón, en la Condesa, ajá, o la Roma. Bueno, en los límites de Roma y Condesa. Y ahí sí convivimos con él un ratito. Ahí estuvo, fue y vio las piezas y todo. Estuvo padre. Él sí. Eres un desgraciado, compadre, porque desde que te conozco no haces nada así relacionado a Lucho. Infeliz, pues bastardo. Es cuando estaba en Ciudad de México, ¿verdad? Pues regrésate, infeliz. Bueno, no sé. Voy a preguntarle a Jorge Tobalín, con quien me llevo muy bien. Ajá. Aquello del Hijo del Santo, sí es cierto que no estuvo. A ver qué me dice. Joaquín Arias, arroba Chris Heisda, dice, nos pone como si fuera canción. Como dijo el poeta Tizoc, taquero masca mis ojos porque mis ojos te vieron. Y nos pone ahí una foto de unos tacos. Ah, que no sé bien de qué son, pero se ven bien. Te digo que toda la semana en el grupo de patrones fue así de... Estuvieron inspirados. De hecho, yo también les compartí una foto ahí de los tacos de pastor de mi taquería de confianza, que están re buenos, y tú no quisiste ir cuando viniste la última vez. Chale. Entonces, sí están re buenos. Bueno, Baldo Flores, arroba Mega Raven, también le entró a la onda taquera, dice, cuando vengan a Monterrey, los tacos Félix los esperan. Es más, me adelanto, ahí los veo. Dos de bistec y tres de pastor en harina. Y échame los frijolitos. Y pone como hashtag, contenido Patreon delicioso. Y nos pone también una foto de unos tacos de pastor, eso sí, pero los veo muy rojos. Pero bueno, no sé si la semana pasada quedó grabado o lo platicamos fuera. Acá por el centro de la ciudad había... Bueno, no sé, es que desde hace un año no voy, pero a mí me gustaba, comía pues, cada dos, tres semanas que iba, unos tacos que eran pastor con queso, suadero con queso, en tortilla de harina, y ¡puf! Eran, pero bueno. José Enríquez, guión bajo, dice, hashtag, la portera de San Luis, y nos pone un gif de el niño, este video que se hizo viral hace unos ajá días, la expresión del niño del Oxxo, y es que la portera del Salisco diría Paquito Stanley, sí hay y bien. Digo, con todo respeto, para que no se me ofendan nadie, ¿no? Bien, llega Rayo Vans de Centellas, arroba Rayo Vans, dice, chismecito, yo como Don Ramón, yo le voy al Club Necaxa, y nos pone un gif, no, un video de Don Ramón diciendo su célebre frase, ¿no? Después un tal Murdoqueras, arroba Murdoqueras, dice, escuchando a los hermanos Reyes sacando agua de las piedras. Saludos y gracias por la mención a la Pasión Rojiblanca y los patrones del podcast NPR. Como dice él, beso en la frente para nuestro compadre, ¿no? ¿Cómo no? Sí, sí, porque además es que, digo, hubo un bug ahí raro en mi tele y no se escuchaba. Entonces estaba viendo el partido y en la tele, pero escuchándolo con el radio, y ahí ya estaban los hermanos Reyes. Y pues sí, mandaron casi que empezando la transmisión, saludos a Pasión Rojiblanca y a los Patreones, así que pues bueno, si no lo escucharon, yo aquí se los comunico. Don Arturo, siempre caballero, mandando saludos a la banda. Ok, Bote Pago regresa y dice, no sé qué sea más triste, que el equipo sea tan paupérrimo o que Taker y Murdoch pensaban que, risas, Necaxa podía ganar. Perdón. Llámenme loco, llámenme soñador. Él mismo dice, y bueno, el temor de Megas Draven, o sea, de Valdo Flores, queda disipado. Ya no hay liguilla y ya no hay riesgo de que la directiva piense que tenemos plantel. Les dije que en el torneo pasado fueron 5 triunfos porque era puro muertazo. Y pues, sí, eso es cierto. Regresa Joaquín Arias, arroba Chris Hayes, y dice, ya estarás contento, Murdoch, tú y tu Icy Death People. Ja, ja, ja, eres el brujo majujo. Discutíamos ahí en el grupo Patrón, güey. Puro muertazo. Ajá. ¿El Necaxa era el muerto? ¿O por qué el de Pumas tiene ese texto de I see dead people? Por la película del sexto sentido. Sí, sí, sí. Por entiendo el plot twist nomás. Pero parece que los muertos, está diciendo que los muertos éramos nosotros. Hasta, en serio, hasta dijimos, ¿cómo es que el equipo le aceptó esto a este güey, no? Pues mira, como novia tóxica, tómalo como quieras. Ok, Jota arroba, eso es la confirmación de que nos dijiste muertos, pero bueno. Jota arroba GAT00, ya no siento nada, ¿jugamos o solo nos presentamos para evitar multa? Pues no jugamos, pero ahora no es para evitar multa, es para evitar desafiliación, porque no presentarse ya es desafiliación. Regresa Valdo Flores, arroba Megadeth Raven, dice, el vidente DT, este me va a borrar a los canteranos buenos otra vez, ¿verdad? ¿Quién sabe a quién encabronó Caio Andrade y Brian Casas? Hasta ahí llegó al parecer. De perdido que los cae, le digo, ya no hay nada que perder, ¿no? El riesgo, ¿no? Cuando un técnico le está dando juego a los jóvenes, llega uno nuevo y ahí está el riesgo para los... En teoría es para todos, pero en realidad es para los chavos. Pues sí, sí, digo, habrá sus puntos de vista, pero pues estoy de acuerdo. Uh-huh. Pasó este chico que debutó Poncho Sosa, creo que en Toluca precisamente, en un partido en Toluca, Diego Hernández. Ajá. ¿Sí era Hernández? Creo que sí. Pues después de Poncho Sosa lo desaparecieron, se desapareció el chavo, ¿no? Sí, por ahí anda en divisiones inferiores y equipos raros. Ok, insert name here, arroba güero guión bajo rayo, que tiene rato que no comentaba, dice, qué mal juego frente a Pumas, en momentos se vio bien, pero en otros muy mal, tuvieron para ganar, pero no la metieron, lo único que me consuela es que va a estar Aguinaga en el podcast, ojalá esta vez sí llegue y no nos deje plantados como la vez pasada, hincha Alex. Pues nos llamó hoy por la tarde, nos dijo que no podía venir, ¿no? Esa es la versión oficial, ¿no, compadre? Efectivamente. No, se le cruzó un compromiso ahí. Sí, hubo un compromiso ahí de Fox Sports, entonces, pues no podemos hacer nada al respecto, es su chamba. El chivo, arroba Miguel-Rayo 18, dice, ya mejor que acabe el torneo y se prepare el siguiente. La delantera no da una, ya debería de probar con variantes. Total, parece que no vamos a calificar ni al repechaje. Lo bueno es que hay salud y lo malo es que las oportunidades claras que tienen las fallan. En el segundo tiempo se mejoró, pero se tuvieron fallas en jugadas relativamente claras. Ojalá que se haga un buen plan para reforzar el equipo y se compita de buena manera el siguiente torneo. Porque en este ya se ve muy difícil. Saludos, Forza Rayos. Pues sí, este torneo ya lo damos por perdido y pues saludos al Chivo. Rafael Arellano regresa. Dice, otra vez no vi el Necaxa Pumas y después de leer algunos comentarios, no sé si tengo ganas de verlo. Lo que sí, espero que en el contenido Patreon del podcast NPR, Murdoqueras nos dé su experiencia y reseña de vacunación anti-COVID en adultos mayores. ¿Qué vacuna le tocó a Murdoch? Dale, pues con los patrones. Estamos esperando tu respuesta, compadre. No, con los patrones. Ah, no, es para el contenido de patrones, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, el siguiente comentario es de José Enríquez, también patrón, arroba José Enríquez guión bajo, y nada, cita este comentario y pone hashtag contenido Patreon. Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab, dice, adivinen quién va a andar en el... ¿Quién? Perdón, va de nuevo. Adivinen quién va a presumir en el episodio 71 del podcast NPR que se cumplió su profecía número 23.013. Aguas con el albur, Gerardo Taker, que seguramente te hará murdividente cuando lo leas. Y citaba aquel comentado cartón de el Icy Death People. Pero bueno, creo que se refería a aquello de los finales sorpresa de los gatos esos, ¿no? Sí, sí. Pues que te digo, iban perdiendo un partido 2-0 y terminan empatando, pues al minuto 90, está cabrón. Luego hay otro comentario de Joaquín Arias. Pone, córrele Murdoch, más tarde grabas el podcast, primero la salud. Y es respuesta a un comentario de Martín Orozco, arroba Martín Orozco AGS. Jefazo. Es quien es, ponen en contexto a la gente que no sabe quién es Martín Orozco. El contador Martín Orozco es el gobernador constitucional del estado de Aguascalientes. Ok, el tweet del gobernador de Aguascalientes dice, atención Aguascalientes, en la UAA, si no estoy mal es la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y en la Isla San Marcos se está aplicando la vacuna Pfizer a adultos mayores de 60 años de todos los municipios. Si no les han aplicado la primera dosis, los invito a aprovechar esta oportunidad. Los módulos están despejados y la atención es muy rápida. Espero hayas visto tweet del gobierno a tiempo, compadre, y ya tengas al menos la primera dosis, si no es que ya tenías la primera. Entonces, venga, como dijo Joaquín Arias, primero es la salud, compadre. Sí, ¿verdad? Pero bueno, ahorita con los patrones. Igual, okay. Gracias por el pitazo. Es todo en Twitter. Ahora sí hubo más comentarios. Me da gusto leer comentarios en el Twitter. Así que, ¿qué sigue, compadre? ¿Y para qué? Para tirar pues caña nomás. Bueno, está bien. Se recibe. Pues los patrones no tienen la culpa de tu edad. No, pues ya vámonos, pues. Vamos cerrando este negocio. Esto fue el episodio número 72 de NPR aquí en Pasión Rojiblanca. Ya se lo saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Nosotros regresamos, diría que el próximo martes, pero creo que ya es más bien el próximo miércoles, con un episodio nuevo. Vamos a hablar del triunfo de Necaxa ante Querétaro. La semana pasada dijimos lo mismo, ¿verdad? Ahora sí, vas a ver. Mi nombre es Gerardo Taker, conmigo estuvo mi compadre Don Murdoqueras. Vámonos, compadre. Bye. See you guys. See you. I'll hear you next week. Have a good week. Etcétera, etcétera. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca, y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.